esos años la felicidad sincera para un día terminó. El fracaso como un tajo nos marcó. Y esa herida eterna que llevamos en la cara es la marca del amor, una carga que me llevo si me voy. Ojalá que alguien me enseñe a salir de esta ciudad. Laberinto con tu alma en cada calle siempre está. Y aunque busque una salida, esta causa está perdida y se cerró. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos dando inicio al programa especial de los jueves. Hoy vamos a comenzar a tratar el tema de los residuos sólidos urbanos, comúnmente llamados impropiamente basura. Es un tema muy complejo, aunque parezca simple, pero es muy complejo. Por eso vamos a ir avanzando con calma, tratando de ir sacando conclusiones y sabiendo de que lo único que no podemos hacer es sacarnos el problema de encima. Porque en realidad medio que nos lo hemos sacado de encima y se lo hemos encajado a los estados municipales o comunales, pero a ellos les cuesta mucho resolver este problema. Porque es un problema no solo de alto costo, sino de mucha dificultad ambiental, porque no se trata solo de recoger los residuos, se trata de saber luego qué hacer con ellos. De esto es lo que vamos a tratar fundamentalmente en nuestro programa. Decíamos entonces que el tema no es un tema estrictamente institucional que pueda ser resuelto por las autoridades de los municipios, de las comunas, porque hasta en las grandes ciudades muy organizadas, con muchos recursos tributarios que disponen, tienen el problema y son muy pocas, pero muy pocas, las ciudades que pueden jactarse de tener bien resuelto el problema. Entonces, si ya para las grandes ciudades que están muy organizadas el problema es una enorme dificultad, bueno, ni hablar para pequeñas poblaciones como la nuestra, el Valle de Anizacate o Anizacate completo, La Bolsa, La Serranita, etcétera, que somos comunidades pequeñas con recursos limitados, estoy hablando de recursos económicos. Vamos a empezar a desmistificar un poco algunas ideas. Por ejemplo, suele decir la gente, sin, sin tenerlo fundamentado. La basura es un negocio bárbaro. El que se encarga de la basura se hace rico porque la basura vale mucho dinero. Es mentira eso, es mentira. Que a uno, si tiene una empresa y logra el contrato de procesar la basura, de gestionar la basura de una población, sí, eso tiene dinero. Dinero que van a pagar los contribuyentes como un servicio a la empresa, no porque la empresa pueda obtener dinero de la basura. La basura no tiene un valor económico que logre costear su gestión. De modo que hay un costo adicional que hay que agregar y que sale de las tasas e impuestos que pagan los ciudadanos. Con ese dinero es que la comuna o la municipalidad pueden contratar servicios privados o desarrollar servicios públicos con un costo bastante elevado para tratar de, por un lado, recolectar domiciliariamente los residuos y disponerlos de algún modo que no afecten en todo lo posible el medio ambiente. No es un problema fácil. El verdadero negocio de la basura es el que tiene la concesión de realizar el servicio. Y no siempre tampoco es un negocio, porque a veces las complicaciones con los elementos logísticos, los equipos que tienen que utilizar, camiones, montacargas, topadoras, palas mecánicas, tienen también su costo de mantenimiento, su costo de funcionamiento. Generalmente hay que emplear bastante mano de obra, que también tiene sus costos y sus conflictos, de modo que es todo un problema muy complejo. La gran cuestión, que es el que da espacio para poder buscar una solución, es toda la basura, todos los residuos, ¿tienen que ser procesados como si fueran basura? ¿O podemos hacer algo para disminuir la cantidad de lo que definitivamente vamos a tener que guardar o destinar en algún sitio? Otra forma de preguntarlo es, dentro del contexto de los residuos sólidos urbanos, ¿hay mucho material reciclable o recuperable? Bueno, estas son las cuestiones que vamos a comenzar a tratar en nuestro programa, tratando de hablar con mucha objetividad, porque tenemos que entre todos pensar, buscar y llevar adelante una solución inteligente al problema. escuchábamos por el conjunto musical de Liliana Herrero, Viejo Corazón. Bueno, vamos a comenzar por algunas definiciones y descripciones para ir encerrando el problema de los residuos. La denominación correcta es residuos sólidos urbanos, que se los suele sintetizar con los RSU, R de residuos, S de sólidos, U de urbanos. Los RSU o residuos sólidos urbanos son aquellas sustancias u objetos abandonados o descartados en forma permanente por quien los produce por considerarlos ya sin utilidad en su provecho. Eso es lo que en general integran los residuos sólidos urbanos. Pueden definirse como desechos generados en la comunidad urbana proveniente de los procesos de consumo y desarrollo de las actividades humanas y que normalmente son sólidos a temperatura ambiente. Entonces, acá hay un concepto importante que llamamos residuos sólidos urbanos, porque los residuos líquidos como las emisiones cloacales, etcétera, etcétera, no son considerados residuos sólidos, son emisiones que tienen que ser procesadas y manejadas de modo totalmente distinto. Entonces, ya tenemos una primer simplificación. Nos vamos a ocupar de las cosas que a temperatura ambiente son sólidas. Veamos una clasificación por el origen de los residuos. Un origen es el origen domiciliario, que es el residuo que se genera en nuestro hogar. Pero también hay residuos que se generan en los locales comerciales. Hay residuos que se generan en las instituciones públicas que pueden ser provenientes de las tareas de aseo urbano. O sea, cuando la comuna poda o limpia las calles, etcétera, etcétera, genera residuos de origen institucional. Existen también los residuos industriales, que es todo lo que queda de los procesos productivos de las industrias manufactureras, que suelen tener una magnitud importante y que también requieren un manejo muy difícil. Y existe otro tipo de residuos que son peligrosos, por ejemplo, los llamados residuos patógenos o sanitarios, que pueden ser provenientes de hospitales o de nuestros propios hogares. Está todo aquello que puede representar un peligro público por representar, por ejemplo, un recipiente vacío de veneno de hormigas o de veneno de ratas abandonado en la calle, puede ocasionar que un niño jugando lo use para jugar y se intoxique. Entonces, los residuos peligrosos o los residuos patógenos o sanitarios tienen que ser manejados con cierto cuidado. Un ejemplo muy clásico de ellos son los pañales descartables, que representan un verdadero problema en su gestión como residuo. Ya vamos a llegar a cada uno de estos. Poco a poco nos vamos mentalizando de que por la sola descripción ya de qué son o qué integran los residuos sólidos urbanos, ya vemos que estamos frente a un problema complejo. Residuos domiciliarios, residuos comerciales, residuos institucionales, residuos industriales y residuos patógenos o sanitarios. Por la composición de los residuos se los puede clasificar en residuos orgánicos, que son restos de materiales resultantes de la elaboración de comidas, así como sus restos vegetales y animales, huesos, verduras, cáscaras, frutas. Estos residuos orgánicos tienen un problema: se descomponen rápidamente, generando elementos putrefactos, feo olor, posibilidad de que vengan roedores o insectos como moscas, etcétera, etcétera. Es decir, los residuos orgánicos requieren una gestión relativamente rápida antes de llegar a su descomposición. Y residuos inorgánicos, que son restos de elementos que no son fruto directo de la naturaleza, sino de la industrialización de recursos naturales: plásticos, vidrios, papeles, lata, textiles. Por su utilidad o punto de vista económico, se suelen clasificar en residuos reciclables. Son aquellos que pueden ser reutilizados en los procesos productivos al incorporarlos como materia prima. Por ejemplo, el aluminio, el bronce, el vidrio, que con cualquiera de ellos podemos volver a fabricar la misma materia prima, de igual calidad o algo degradada, pero que admite ser útil para la producción de nuevos objetos. Y los residuos no reciclables, que por su característica o por la no disponibilidad de tecnologías de reciclaje, no se pueden reutilizar como materia prima, por ello van a disposición final o deben ser utilizados en otro, con otro fin que no sea el volver a obtener la materia prima original que formó esos residuos. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Vuela, vuela, vuela, golondrina, vuelve del más allá. Veleros de las tormentas, se van las nubes, en surcos de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Un cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento, ay, también se va, también se va. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. A mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, vuela, vuela, golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, Escuchábamos por la misma Liliana Herrero de Falú y Dávalos, Las Golondrinas. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos hoy con nuestro programa especial de los jueves, hoy dedicado al manejo y gestión de los residuos sólidos urbanos. Estamos recién comenzando con el tema que ya hemos anunciado que es complejo, que es arduo, que no es simple y que hay que irlo entendiendo de a poquito. En eso estamos. Recién vimos una clasificación de los residuos por su origen, domiciliarios, comerciales, industriales, y por alguna de sus características, patógenos, peligrosos, etc. Ahora vamos a hacer una simplificación posible y vamos a separar a los residuos solamente en dos categorías, húmedos y secos. Dentro de los residuos húmedos podemos ubicar los restos de comida elaborada, los elementos de higiene personal, los pañales, los envoltorios sucios de alimentos, los restos de té, café, hierba, los restos de jardín, los restos de frutas y verduras crudas, en fin, todo aquello que tenga consistencia húmeda. Generalmente, muchos de ellos son también orgánicos, pero no necesariamente. ¿Está bien? Por ejemplo, los pañales y no es un elemento húmedo y no es precisamente orgánico. Más bien es un residuo sanitario o un residuo patógeno, según se trate. Dentro de los residuos secos podemos describir envases en general, papel y cartón, plástico, polietileno en cualquiera de sus formas, vidrio, latas, tetrabric, madera, caucho, textiles, cuero, pilas, lámparas y ahora uno que está muy de moda, CDs o DVDs o computadoras fuera de uso o teléfonos fuera de uso, en fin, todos aquellos residuos provenientes de las nuevas tecnologías. Este asunto de dividir a los residuos en húmedos y secos tiene una gran importancia a la hora de hacer una recolección diferenciada, porque pueden tener distinto manejo como tales. Debemos recordar que aquí en Valle de Anisacate, hace unos cuantos meses atrás, la comuna inició la separación de estos residuos y nos pidió a todos los vecinos de que sacáramos los residuos secos los días miércoles y los residuos húmedos los días lunes y los días viernes. Y bueno, nosotros, algunos de nosotros al menos, lo comenzamos a hacer. La verdad que no sé cuál fue la evaluación que pudo hacer la comuna del éxito de esa campaña, porque no es fácil. Y ya voy a empezar a explicar algunas de las razones por las cuales esto no es fácil. Pero lo cierto es que después la comuna recibió por parte de la provincia un camión recolector compactador que obviamente simplifica notablemente su gestión, la gestión que hacen los muchachos recolectores en la calle. Porque no es lo mismo revolear bolsas arriba de un camión repleto que a veces al andar se van cayendo y las tienen que ir recogiendo y volverlas a tirar, que descargar en un camión compactador que él mismo va compactando la carga y que tiene muchísima mayor capacidad de carga. Pero esto, el uso de este camión compactador, que es una gran simplificación logística para la comuna, y ha eliminado la posibilidad de separar lo seco de lo húmedo, porque si nosotros lo separamos en nuestros hogares, y el camión los mezcla, cuando los compacta, aprieta todo junto. Sin embargo, Yo creo que un objetivo que práctico que ya nos podemos proponer a través de este programa y de un poco la acción vecinal es volverle a proponer a la comuna el criterio que ellos mismos nos propusieron, que los días miércoles se recolecte exclusivamente lo seco y que los días lunes y viernes recolecten lo húmedo. Entonces, la idea sería que usen el camión compactador los lunes y los viernes y que usen un camión común, normal, los días miércoles para recoger lo seco. Porque luego, a medida que avancemos en el programa, vamos a ver qué se puede hacer con lo húmedo y vamos a ver qué se puede hacer con lo seco como un primer avance en este proceso de racionalizar el destino de los residuos sólidos urbanos. Desde ya les digo que el problema de la comuna podrá ser el de la recolección, pero el problema nuestro, el de los vecinos, es separar en forma seria, responsable e inteligente lo seco de lo húmedo y realmente hacerlo y no mezclarlo, porque si no, saboteamos el sistema. Y si los días miércoles, cuando pasen a recoger lo seco, algunos le meten bolsas con residuos orgánicos sucios y húmedos y complican totalmente la segunda etapa, que es la que vamos a describir dentro de un ratito en este programa. Esto implica algunas incomodidades. Por ejemplo, si nosotros tenemos tetrabric vacíos de leche y los aplastamos como tetrabric y los consideramos un residuo seco porque es un envase, es un cartón con algo de aluminio, etcétera, estamos metiéndonos la trampa y cometiendo un error, porque cuando nosotros vaciamos el tetrabric de leche queda leche en su interior, y si simplemente lo aplastamos así, eso entra en putrefacción y se comporta como un residuo húmedo. Entonces, lo que el vecino tiene que hacer, y es ahí donde comienza nuestra tarea y nuestra dificultad, es decir, la cuota de esfuerzo que nos toca, es enjuagar el tetrabric. ¿Se acabó el tetrabric de leche? Bueno, se le echa un chorrito de agua, se lo remueve un poco, se lo vacía, se lo vuelve a enjuagar con un poco de agua y se trata de eliminar todo lo que se pueda los restos de leche. Entonces, si solamente le queda agua, es diferente, porque sí lo podemos considerar un residuo seco, porque el agua se va a secar y no va a producir ningún mal olor ni ninguna putrefacción orgánica. Lo mismo puede suceder con una botella de aceite o con una botella de bebida cualquiera, una botella de cerveza que le queda cerveza adentro. Eso genera un olor espantoso. Bueno, no cuesta mucho pegarle una enjuagadita a los envases y esos residuos secos que estén lo más limpio posible. Ese trabajo vecinal puede simplificar y resolver gran parte de la segunda etapa que vamos a conversar dentro de un rato. Se nubla el cielo, viene la lluvia, alzan sus brazos los montes resecos. Leguas cansadas, huellas profundas, camino largo sin vuelta me alejo. Leguas cansadas, huellas profundas, camino largo sin vuelta me alejo. Muere la vida del caminante, rastros y huellas perdidos, lamentos. ¿Dónde te encuentro, chamba querida? Quiero que vuelvas a darme tu acento. ¿Dónde te encuentro, chamba querida? Quiero que vuelvas a darme tu acento. cantan los montes, silban los vientos, las huellas quedan marcadas en barro. Van los troperos arriando al tranco, se oye lejano el traquear de los carros. Van los troperos arriando al tranco, se oye lejano el traquear de los carros. Galopando contra los vientos y siento el eco de viejas vidas. Mi poncho altivo sobre mi pecho se ve a lo lejos tropillas bagualas. Mi poncho altivo sobre mi pecho se ve a lo lejos tropillas bagualas. Camino largo, huellas profundas, llora el crespín en la rama vencida. Lloran las nubes, se acaba el triste lamento herido de zamba perdida. Lloran las nubes, se acaba el triste lamento herido de zamba perdida. Cantan los montes, silban los vientos, las huellas quedan marcadas en barro. Van los troperos arriando al tranco, se oye lejano el traquear de los carros. Van los troperos arriando al tranco, se oye lejano el traquear de los carros. Escuchábamos a Alfredo Ábalos en Mi Zamba y Yo. Estábamos transmitiendo desde el sitio FM Valle de Nizacate nuestro programa especial de los jueves, dedicado hoy a la gestión o manejo de los residuos sólidos urbanos. Déjenme decirles de que a esta altura, y esto lo vamos a repetir muchas veces, de que la gestión de los residuos sólidos urbanos, si bien puede ser una responsabilidad institucional de los municipios o comunas, yo les puedo asegurar que solamente es mejorable el sistema con una fuerte participación y compromiso de los vecinos. No hay forma de resolver bien el tema de los residuos una vez que se mezclaron todos. La única forma inteligente y racional de disminuir el problema de los residuos es no dejar que se mezclen por completo. Y se mezclan en nuestro hogar, o sea que la no mezclada la tenemos que lograr nosotros. Luego vendrá la gestión comunal o municipal con la logística y la infraestructura que sepa manejar esos residuos separados. Pero a eso vamos, a una estrategia de separación de residuos. Vamos a ver ahora la llamada fórmula de las tres R's. La noción de las tres R, que significan reducir, reciclar y reutilizar, está propuesta en el marco de las Naciones Unidas. No solo permite minimizar la cantidad de residuos que se generan cotidianamente, sino que permite también maximizar su aprovechamiento. Repito, las tres R: reducir, reciclar y reutilizar. Permite simultáneamente reducir la cantidad de residuos que se generan y maximizar el aprovechamiento de esos residuos. Reducir significa disminuir la cantidad de elementos que se desecharán y constituye la solución más auténtica para los problemas ambientales. Este paso requiere de una significativa transformación en los modelos de producción y consumo a nivel del fabricante, exige la introducción de mejoras tecnológicas que optimicen el diseño, manufactura y empaquetado de productos, empleando un volumen mínimo de materiales y buscando una mayor vida útil a nivel de la población. Demanda la modificación de los comportamientos de consumo hacia un perfil sustentable y una actitud responsable al momento de elegir y usar los productos de consumo. Ya estábamos acostumbrados que en muchos comercios nos preguntan, ¿quiere la bolsita? ¿Lo va a llevar con la caja? Bueno, toda reducción que podamos hacer en el traslado de los objetos a nuestro hogar va a significar una simplificación del problema. Por ejemplo, si compramos un par de zapatos y en lugar de traerlos con la caja y todo, los traemos en una bolsita, la caja, junto con muchísimas otras cajas similares, van a ser procesadas por la casa de calzado, entregadas a algún cartonero o alguien que las recoja, porque si en un comercio hay 50 cajas para recoger, seguro que va a haber alguien que las recoja. Pero si en nuestro hogar ponemos una sola caja para recoger en la puerta, es muy difícil que alguien la recoja. ¿Se entiende la idea? O sea, tratar de no trasladar excesivo envase a nuestros hogares. El otro ejemplo es lo de las bolsitas del supermercado, que cada vez se va imponiendo lentamente usar o cajas de cartón que son biodegradables o ir con la propia bolsa reutilizable y no estar trayendo esos cargamentos de bolsita que luego van a parar a los basurales a cielo abierto y, como decía hace un rato, a quedar colgado de los espinillos, dando un aspecto tétrico a las serranías. Bueno, entonces reducir significa usar menos material de lo necesario. Usar solo lo necesario, no envolver dos veces, lo que no sea necesario envolver, no envolverlo. Cuando voy a la farmacia y me quieren poner la cajita de un medicamento en una bolsita, decirle no, no me des la bolsita, me llevo la caja directamente. Muy bien, reutilizar, la segunda R. La primera fue reducir, la segunda R es reutilizar. Es aprovechar los elementos que ya han sido usados, pero que aún pueden emplearse en alguna actividad secundaria. Como es lógico, cuantos más objetos se reutilizan, menos recursos se gastan y menos basura se produce. Bueno, esto es válido para muchos de los envases, que uno los puede utilizar para guardar otras cosas, o utilizarlos de maceta para el jardín, etcétera, etcétera, etcétera, y que no vayan a parar a los residuos que se deben de recoger. Y la última R es la R de reciclar. Alude al proceso por el cual los bienes fabricados o los materiales utilizados para su fabricación, cuya vida útil terminó, son recuperados y nuevamente transformados en materiales o bienes útiles. El procesamiento de los elementos recuperados, que permite obtener productos reciclados iguales a los originales o fabricar otros diferentes, reduce la explotación de los recursos no renovables, permite ahorrar insumos y energía y resulta menos agresivo para el ambiente. Como un ejemplo típico de esto, yo voy a situar los envases de vidrio, porque ustedes saben que el vidrio se fabrica con óxido de silicio, sílice, arena de los ríos. O sea que para fabricar vidrio a partir de la materia prima, las fábricas de vidrio tienen que recoger grandes cantidades de arena de los ríos, de las lagunas, y con esa arena, en un proceso físico-químico, funden y obtienen el vidrio. Pero el vidrio es 100% reciclable. Porque si en lugar de meter sílice, arena, en el horno y bla, bla, bla, y los fundentes para producir vidrio original, meten botellas, también obtienen vidrio. Y un vidrio de calidad, no digo excelentemente igual a la de la materia prima, sobre todo por los problemas de coloración o de impurezas que pueden existir, pero se obtiene un vidrio de suficiente calidad para muchísimos usos. El vidrio es 100% reciclable. Pero además de reciclable, también hay vidrio recuperable, porque antes, cuando yo era chico, la leche se distribuía en botellas de vidrio, con una tapita que era un cartoncito redondo que se autotrababa en la boca gruesa de la botella. Y el lechero se llevaba la botella vacía, la lavaba, y al otro día te traía la nueva botella llena de leche. Entonces era el mismo envase que iba y volvía. Lo mismo pasaba con los sifones de vidrio. Y lo mismo pasaba cuando se inició la venta de vino, por ejemplo, en botellas de litro. Uno entregaba el envase vacío y te daban un envase, una botella llena. O eso mismo está sucediendo ahora con parte de la cerveza, que uno tiene que llevar las botellas vacías y para que no te recarguen el costo del envase. Pero a veces esas botellas vacías son lavadas en las empresas y vueltas a llenar, y otras veces son destruidas y las utilizan como materia prima. Hay una categoría, una nueva familia de envases de vidrio que no son retornables, porque son reciclables, o sea, no se vuelven a llenar, sino que automáticamente se destruyen y se vuelve a fundir para producir un nuevo envase de vidrio. El vidrio es un tema fuerte que vamos a manejar en el programa, porque por ser uno de los elementos más reciclables, es importante para tenerlo en cuenta. Otros materiales que son enteramente reciclables suelen ser algunos de los metales. El aluminio, por ejemplo, las latitas de cerveza o de refresco, de bebidas envueltas, envasadas en latas de aluminio. Ese aluminio admite ser procesado en horno, fundido y producir nuevamente una aleación degradada, pero que puede ser utilizada en otros procesos y para fabricar otros tipos de productos. El papel y el cartón son totalmente reciclables, pueden ser vueltos a transformar en pulpa para producir nuevo papel y cartón. Y ya estoy mencionando varios elementos que, si le damos un camino, un tránsito diferente, y no se mezclan todos con la parte húmeda, orgánica y putrefacta dentro del camión compactador, sino que son manejados por una vía diferente, pueden generar un valor económico y una limpieza del medio ambiente muy, pero muy grande. Sigamos escuchando un poco de música, porque vamos a seguir avanzando un ratito más con este tema, y luego vamos a cortar hasta el próximo jueves. Invento, señores de la verafe, picador y polvoriento, sobre tu espalda se duerme como una sombra el pañuelo. Sobre tu espalda se duerme como una sombra el pañuelo. Hachero de las bagualas, señor del pañuelo negro, por el silbido regreso, pero te vas despidiendo. Por el silbido regresa, pero te vas despidiendo. Ay, Juna, con el oficio, con el macho cadenero, cuando se pierde una huella, siempre se la halla en el tiempo. Cuando se pierde una huella, siempre se la halla en el tiempo. Por el aire amarga y puro tiente. Parte la luz del verano como el gajo de un incendio. Parte la luz del verano como el gajo de un incendio. Como se queman los vinos violentos de los hacheros. Cuando en la flor de la fada su sangre va amaneciendo. Cuando en la flor de la fada su sangre va amaneciendo. Ay, Juna, con el oficio, con el macho cadenero. Cuando se pierde una huella, siempre se la halla en el tiempo. Cuando se pierde una huella, siempre se la halla en el tiempo. Cafrune y Marito, Zamba del Carrero. Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 para el Valle de Anisacate y región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos dándole ya un cierre al programa especial de hoy, destinado a discutir y analizar todas las cuestiones vinculadas con la gestión de los residuos sólidos urbanos. Este programa recién lo hemos iniciado hoy, de modo que vamos a completar algunos conceptitos y vamos a retomarlo nuevamente el próximo jueves. La pregunta final que nos hacemos en el programa de hoy es ¿cómo reducir? O sea, la primera R, ¿cómo reducir? Bueno, debemos elegir los productos que tengan menos envase y embalaje. Fíjense que si elegimos, nosotros estamos mandando un mensaje en el mercado al fabricante. Si el fabricante toma noción que la competencia está colocando más sus productos porque está usando un envase más respetuoso del medio ambiente y que hay una conciencia de consumo orientada en ese sentido, estamos condicionando también al otro fabricante, al de la competencia, para que empiecen a disminuir envases. Ustedes son conscientes de que hay algunos productos en estas épocas de la globalización que, claro, tienen que viajar por todo el mundo, atravesar mares, océanos, andar en aviones, ser descargados con cierta violencia en los aeropuertos, pasar por cintas transportadoras, etcétera, etcétera. Y adentro de esa caja viene una notebook, por ejemplo. Entonces, obviamente, que todo el refuerzo que tiene que tener el envase es lo suficientemente fuerte como para que soporte el producto adentro todas esas inclemencias que sufre. Pero si bien eso es válido para algunos productos, no lo es para otros. Comprar un reloj pulsera y que venga en una caja de zapatos más o menos de tamaño es un poco exagerado. Y a veces ustedes ven que compran un frasquito de perfume, pero la caja es 20 veces más grande que la botellita que viene adentro. Bueno, a eso nos estamos refiriendo. Hay que elegir los productos que tengan menos envase y embalaje, porque con eso estamos mandando un mensaje de mejora de consumo. Priorizar los paquetes de cartón o papel y los envases de vidrio, que son los menos perjudiciales para el medio ambiente. Cuando podemos elegir marcas, bueno, elijamos aquellos productos que por su envoltorio o su envase son menos perjudiciales para el medio ambiente. Ir de compras con el propio carro o bolsa o reutilizar las bolsas recibidas y no hacer ese bululú de uso de las bolsitas de los comercios y de los supermercados. Solicitar que no se envuelvan los objetos comprados, a menos que sea indispensable. Por ejemplo, si vamos a hacer un regalo de cumpleaños, la vendedora nos pregunta, ¿se lo envuelvo para cumpleaños o para regalo? Sí, por supuesto. Pero si es para mí, no me lo envuelvas, dámelo así nomás, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. optar por productos en tamaño familiar, ya que generan menos residuos por unidad. Si uno compra una gaseosa de 2 litros, el envase en plástico es mucho menos cantidad que 4 gaseosas del mismo producto en 4 envases de medio litro. Ahí la cantidad de material, residuo, es mucho mayor. Atender al etiquetado y elegir los productos envasados con material reciclado o reciclable y aquellos identificados como biodegradables. O sea, tenemos que premiar con nuestra opción de compra a los productos que se encargan de utilizar materiales reciclables. O que hacen una inversión un poco mayor y utilizan materiales biodegradables. Esto ni hablar en el caso de los detergentes, jabones, etcétera, etcétera, donde la biodegradabilidad es fundamental para no contaminar los ríos y los lagos. Evitar el consumo innecesario de papel y cartón y reutilizarlos para otros usos. Imprimir solo aquello que sea estrictamente necesario y utilizar las hojas en doble fax. O sea, esto estamos hablando de las impresoras de nuestras computadoras. Tratar de minimizar lo que debe imprimirse. Por ejemplo, ahora uno paga cosas por internet y uno podría imprimir el recibo, el cupón de pago, pero también lo puede guardar como un archivo en Adobe y lo tiene en el disco duro, y si alguien se lo reclama, uno entonces sí lo baja y lo imprime. Ya no es necesario acumular papel para como comprobantes de pago. Basta con el comprobante digital que existe en la memoria de la máquina. Emplear los papeles de imposible o difícil reciclaje, por ejemplo, los plastificados, encerados, papeles de fac, etcétera, solo cuando no exista otra alternativa. Porque cuando la diferencia que hay entre un papel encerado y un papel común es que el papel común es totalmente biodegradable porque se humedece y se deshace, mientras que un papel encerado tiene una resistencia mucho mayor a los agentes que actúan para su biodegradación. Bueno, hemos entonces repasado el concepto de reducir, que es la primer R de este asunto de las tres R's. Vamos a continuar la próxima semana, el jueves a partir de las 18 horas, en cómo reutilizar y reciclar. Estos dos conceptos que son muy importantes para ir generando una cultura colectiva orientada a la separación de los residuos sólidos urbanos con el objetivo de disminuir la cantidad de residuos que tienen que ir a parar al medio ambiente. Quede claro que nadie se va a hacer rico reciclando residuos. El objetivo es ambiental, tratar de que llegue la menor cantidad posible de residuos al basural o al enterramiento sanitario y que lo que llega sea procesado por la misma tierra y no un objeto contaminante que perdure millones de años sin ser disuelto o transformado por los agentes ambientales. Bueno, hasta aquí llegó, vamos a cerrar con una musiquita más y vamos a dar por terminado este programa especial de jueves de la fecha. Guitarra lloró cuando te fuiste de mí, y esa guitarra conmigo sufrió lo que yo siento por ti.